algo que sea gracioso para compartir. Tocando desde afuera no se ve, pero nosotros que... Y los jueves a las 21 horas en Indie Rock 104.7 MHz, www.fmindierock.com.ar. Estos son los auspiciantes de Que Sea Rock. Para dejar tu auto, moto o camioneta impecable, pasa por Lavadero Al Detalle, ubicado en Bernardo Irigoyen 745, donde podrás limpiar el interior, exterior, chasis y motor, incluido de tu vehículo, también pulido de ópticas y encerado completo, al precio más accesible en el rubro. Comunícate por WhatsApp o llamada al número 2983-459785, Lavadero Al Detalle, Bernardo Irigoyen 745. La reina de las tortas fritas, churros, tortas fritas, sándwich, miguelitos, pepas, tortas y muchas cosas súper ricas que puedes encontrar en Caseros 164. Almacén MD, donde encontrarás todo lo que necesitas. En almacén, kiosco, productos de limpieza, juguetes y mucho más. Pásate por Salta 415 o comunícate al 2983-388667. Francesca, Crochet Shop. Prendas alternativas, mesh tops, suéteres, guantes, llaveros, gorros, mitones, carteras, marcadores para libros, prendas y accesorios a pedido. Encontranos en Instagram, @francesca.crochet o al teléfono 03548-419099. Centro de Estética y Bienestar Flor de Loto. Reflexología, Reiki Kundalini, flores de Bach, masajes y depilación descartable. Turno al 2983-351652. Estás escuchando Que Sea Rock, domingos 20 horas, jueves 21 horas, por Indie Rock 104.7 MHz, www.fmindierock.com.ar. Muy buenas noches, aquí estamos en Que Sea Rock. Buenas noches, Franco. Buenas noches, Diego, Tana. Buenas noches, audiencia. ¿Cómo están en este domingo todos? Hermoso domingo, ¿eh? Parecía que iba a ser frío, pero no, está divino. Muy productivo. Así que aquí estamos de nuevo en Que Sea Rock en este domingo. Y obviamente los domingos a las 20 y los jueves a las 21 en la radio cooperativa Indie Rock 104.7 MHz, Redavia 641 La Casona. Nuestro número de teléfono 2983-542913 y también nos pueden escuchar en www.fmindierock.com.ar. Ya hemos vuelto ahí en el podcast del año renovado con todos los programas de la grilla de la Indie. Y bueno, con propuestas nuevas, Diego, ¿cómo estamos en este comienzo? Ahí estuve mirando un ratito toda la presentación nueva de la página, así que los invitamos ahí a entrar y a mirarla y a escucharla también. También nos pueden encontrar en Instagram, @fmindierock. Y bueno, vamos a empezar esta noche con una banda que se llama Crystal Eyes. Es una banda sueca de power metal formada en 1992. La cantante, guitarrista y compositor Michael Dahl es el único miembro constante en su formación. En 2009 se anunció que el vocalista Jørgen Nico Adamsen dejaría la banda y que Michael Dahl retomaría sus funciones vocales. En 2012, el guitarrista Paul Peterson dejó la banda y fue reemplazado por el ex guitarrista Nicholas Carlson. El 11 de mayo de 2012, la banda celebró su vigésimo aniversario con un concierto especial con canciones de todos sus álbumes. Así que esta banda, Crystal Eyes, de Suecia, es un, como ya dijimos, power metal, y vamos a comenzar así esta noche con su tema Side by Side. Volumen y Que Sea Rock, domingo 20 horas, jueves 21 horas, por Indie Rock 104.7 MHz, www.fmindierock.com.ar. Yeah. Así pasaba Side by Side de Crystal Eyes. Y ahora vamos a ir a esta banda Metal de Facto, que es una banda de heavy power metal de Finlandia. Acaban de editar su disco de debut, Imperium Romanum, a través de Rockshots Record. Para celebrarlo, han estrenado el lyric video, video con las letras del tema Legionnaire's Oath. Mira, justo era el tema que habíamos elegido también, así que en vez de Conqueror vamos a pasar ese, vamos a pasar Legionnaire's Oath, que creo que está dos más abajo, Diego, porque acá justo lo nombramos y a ver qué onda, ya que hablamos de eso. Es como que es su tema especial para presentar su disco nuevo, ¿no? Y dice, el disco lo han grabado, mezclado y masterizado con los Goodman Studios y en los Tada Music Studio. La portada ha sido obra del reputado artista húngaro Gyula Avanczak, The Blind Guardian, Twilight Orchestra, Statuarius, Accept, Grey Dagger, Powerwolf, o sea que es todas esas portadas de guerra y de todo. Todo, ¿no? Glorioso, todo con ganas de salir y sacar una espada y matar gente corrupta. ¡Ah! Y bueno, ¿no? Es como todas esas bandas y más las nórdicas, que hoy tenemos como la sueca, la que pasó, ahora una finlandesa y la que viene es Noruega. Así que hoy tenemos un día nórdico, si se quiere, con estas bandas tan gloriosas. Y con, bueno, después vamos a mirar a ver de qué se tratan las portadas de este artista Gyula Avanczak, de, ¿no?, que ha hecho esas portadas. Mauricio Iacono, Cataclysm, ex Deo, y ha colaborado con la narración en el tema Germanicus, dice. Bueno, la banda la formaron en el 2017, Esa Orjaksalo, ex Trimtail, y Sami Inka, Enficerum. La formación la completaron con Ate Martinen, de ex Kivimetsan Gdruidi. Gómez. El nombre de la banda es, ¿no? Él se llama Ate Martinen. Y Benji Connelly, ex Everfrost. Y Mikko Savolvara, de Leverage. Y Michael Salo, de Everfrost, también, como el anterior. Su lema no deja lugar a dudas sobre sus intenciones: Make Power Metal Great Again. Así que así vamos a ver de qué se trata este tema, Legionnaire's Oath, de Metal de Facto. We'll be right back. estamos en Que Sea Rock con esta noche de domingo. Y vamos a ir ahora a otra de estas bandas nórdicas. Aldaria es un proyecto conceptual liderado por el guitarrista noruego Frode Ovd. Él se ha encargado de escribir todos los temas, de reunir el material, el extenso elenco de músicos que participan en esta obra y de producir el disco a lo largo de los dos últimos años. Para entendernos mejor, Aldaria nace con vocación de ser una especie de Avantasia de metal ópera, en versión 2017. Aldaria, el concepto, unos pergaminos descubiertos bajo lo que un día fue la ciudad de Babilonia y que parecen escritos por el propio creador, nos revelan la existencia de un mundo fantástico situado en un lugar y una dimensión entre el cielo y la tierra, Aldaria. Negros augurios se ciernen sobre Aldaria. La oscuridad ha sabido de su existencia y parece dispuesta a hacerse con las llaves del cielo, que permanecen ocultas allí. Los misteriosos y encapuchados guardianes de la luz, o Lightbringers, serán los encargados de que el tan maléfico plan no llegue a buen fin. Este es un infantil argumento a grandes rasgos de esta obra conceptual, según dice acá, pero a mí me suena al Señor de los Anillos, que quieren que les diga, pero bueno, se llama parecido, Aldaria, ¿no? Es como una historia así, medio con esa... Por ahí le ponen otro nombre, pero suena lo mismo, ¿no? Pero bueno, está bueno igual. Acá dice Land of Light, debe ser el álbum seguramente. Nosotros para hoy hemos elegido este tema de esta banda nórdica, Aldaria, y su tema When the Time Has Come. A chocar jarras de cervezas. ¡Skol! Body. Subí el volumen y que sea rock. Subí el volumen y que sea rock. Y estamos en Que Sea Rock esta noche de domingo. Y ahora, después de este tema que se viene, vamos a estar con una entrevista con los chicos de los cinco bastos que habíamos charlado el fin de hace dos findes, vendría a ser, con los chicos de Apático, que iban a tocar con ellos. Y bueno, los invitamos y vinieron, y les vamos a estar compartiendo una entrevista con ellos prontamente, ya en unos minutos. Y ahora vamos a ir al siguiente tema. ¿Con quién vamos ahora? Vamos con esta banda North Tale, vendría a ser Cuento del Norte, ¿no? Es una banda estadounidense de power metal formada a fines de 2017 y actualmente formada por el guitarrista Billy Hudson, el vocalista Guillermo Hirors, el baterista Patrick Johansson y el bajista Michael Plantfield y el tecladista también Jimmy Pitts. La banda adelantó su canción debut Shape Your Reality en octubre de 2018 con una recepción positiva, y en abril de 2018 la banda anunció que habían firmado con Nuclear Blast, que está este sello tan conocido, y que su álbum debut se titula Welcome to Paradise. Fue lanzado en agosto de 2019. Así que bueno, vamos a compartir este tema de North Tale que se llama Everyone's a Star. Y después de esto venimos con la entrevista de los cinco bastos. Vamos a ver. Yeah. Que sea rock, los domingos a las 20 horas y los jueves a las 21 horas en Indie Rock 104.7 MHz, www.fmindierock.com.ar. Estos son los auspiciantes de Que sea rock. Para dejar tu auto, moto o camioneta impecable, pasá por Lavadero Al Detalle, ubicado en Bernardo de Irigoyen 745, donde podrás limpiar el interior, exterior, chasis y motor, incluido de tu vehículo, también pulido de ópticas y encerado completo, al precio más accesible en el rubro. Comunicate por WhatsApp o llamada al número 2983-459785, Lavadero Al Detalle, Bernardo de Irigoyen 745. La reina de las tortas fritas, churros, tortas fritas, sándwich, miguelitos, pepas, tortas y muchas cosas súper ricas que podés encontrar en Caseros 164. Almacén MD, donde encontrarás todo lo que necesitas. En almacén, kiosco, productos de limpieza, juguetes y mucho más. Pásate por Salta 415 o comunicate al 2983-388667. Francesca, Crochet Shop. Prendas alternativas, mesh tops, suéteres, guantes, llaveros, gorros, mitones, carteras, marcadores para libros, prendas y accesorios a pedido. Encontranos en Instagram, @francesca.crochet o al teléfono 03548-419099. Centro de Estética y Bienestar Flor de Loto. Reflexología, Reiki Kundalini, flores de Bach, masajes y depilación descartable. Turno al 2983-351652. Y aquí estamos en Que sea rock una vez más y estamos con invitados en el piso, los chicos de 5 de Bastos. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, acá andamos. Cuéntenme un poquito y cuéntenle a la audiencia cuánto hace que están tocando. Bueno, más o menos hace aproximadamente 6 meses, más o menos, y la banda actual surge cuando dos integrantes de la banda principal se bajaron porque no podían ensayar. Y bueno, yo agarré y llamé a dos amigos míos, que son el actual guitarrista y el actual baterista. Bien, y bueno, cuéntenos un poquito qué estilo hacen. Hace poquito que tocaron, por eso es que los hemos invitado, ¿no? Sí, generalmente siempre hacemos covers de rock nacional. Bueno, un poco de todos los artistas, de Spinetta, hemos hecho también Los Enanitos, Patricio Rey, el que más hacemos por ahí, Gustavo Cerati, Rata Blanca también por hecho. Qué lindo, bueno, les podrían regalar uno de Rata, ¿no? También hoy. Y cuéntenos, ¿estuvieron tocando el sábado pasado con los chicos de Apático? Sí. Nos invitaron ellos, muy buenas todos. Ellos, Apático y otra banda más de Tandil, Pegando Palo, que estuvo bastante bueno. Abrimos nosotros y cerramos la Apático. Qué lindo, chicos. Cuéntenos, bueno, díganos sus nombres. Yo soy la voz y la guitarra cuando mi compañera toca las teclas. Mi nombre es Agustín Pirecho. Yo soy segunda voz, en algunos temas toco las teclas y también toco la guitarra en otros temas. Soy Benjamín Jambrivia. Yo soy el bajista, Jeremías Carrey. Yo soy Alampla, encargado de la percusión, batería y cajón peruano. Y yo soy el guitarrista principal de Tommy Fierro. Bien, chicos, bueno, estábamos charlando recién que hace más o menos 6 meses que empezaron. Sí, en realidad la banda que ves hoy surge a partir de octubre, unos primeros ensayos para conocernos. Yo, desde lo personal, no conocía casi ninguno de los chicos tan personalmente y bueno, fue una construcción hasta lo que podemos ser hoy en día. Bien, ¿y ensayan así seguido? Tenemos ya prácticamente fijado un ensayo semanal y bueno, antes de arrancar las clases era capaz que 3 por semana, una cosa así. Y ahora ya queda para el fin de, digamos. Ah, sí. Bueno, bien, o sea que están todos estudiando, son chicos, tienen edades entre 17 y 14, ¿no? Sí, sí, exactamente. Qué lindo, chicos, que tan jóvenes decidan armar una banda y estén activos, ¿eh? Está muy bueno. La verdad que se nota mucho por ahí en lo que sería que cada uno ya estuvo muy relacionado con el rock antes de formar la banda incluso. Poner el caso mío y de Benjamín, Este, nosotros tenemos un legado musical directamente en la familia. Yo soy Pla, hijo de Ricardo Pla, y nieto también de Ricardo Pla, en Frecuencia Modulada y Metanol. Él es sobrino de Carlita Ruzzi. Entonces ya como que... Tenés la música ya en la sangre, ¿eh? Ah, exactamente. Qué bueno. ¿Y alguno de ustedes también tienen familiares músicos? Yo así, de mi padre no, pero mi abuela profesora de piano hace bastante. Pero no ejerce, ni ejercía tampoco. Bueno, pero está ahí, ¿eh? Está ahí presente. Y bueno, cuéntenos un poquito, me habían dicho también que hacían temas de Spinetta, de Cerati, de Patricio Rey, de Andrés Calamaro, ¿no? Que hoy nos van a regalar un tema de Andrés Calamaro. Y ¿tienen algún estudio, alguna, digamos, estudian en algún lado o tuvieron algún profe particular o simplemente fue...? Yo desde muy chiquito vi con Hernán Lupardo y bueno, no, nunca dejé por tener, pero ahora ya arranqué el conservatorio también, hago las dos cosas con Hernán y... El bajista, digamos, ¿no? Yo aprendo guitarra y canto actualmente también con Luis Hernández Palma. Bien. Yo soy completamente autodidacta, he aprendido. Qué bien, solo, muy bien, muy bien. No, sí, yo también. Habré ido un mes más o menos con Hernán, pero todo lo que sé es casi todo autodidacta. Yo desde los 12 años que arranqué con la música, hablando de la percusión, ¿no? Porque siempre tuve a mi viejo ahí ayudándome con lo que era la melodía que nunca agarré. Y bueno, a los 12 años arranqué clases con Dieguito. Hasta, bueno, que no pude darme más clases y, bueno, al tiempo, después de la pandemia, ya arranqué clases con Tomás Angeloni, que actualmente no lo tengo como profesor, pero sería la idea de volver, porque me estoy dando cuenta personalmente que necesito volver a estudiar y que nunca está de más. Más vale que no, siempre está bueno seguir metiendo conocimiento. Y aparte, bueno, ahí empezaste con un grande, ¿no? Con Dieguito, claro, sí, que, bueno, hoy no está más con nosotros, pero la verdad que... un gran músico, ¿eh? Tengo mucha información de él, mucha data que hoy en día la uso y que sé que voy a seguir usando toda la vida. Claro, buenísimo, chicos. Bueno, los felicito, ¿eh? La verdad que sigan adelante con este proyecto. Y bueno, si quieren, no sé si quieren agregar algo más, si quieren contar la experiencia del fin de pasado con los chicos de Apático. No, sí, una experiencia hermosa, nos regalaron un saludo para Lese y a los chicos. Y de acá a siempre lo vamos a agradecer porque nos quedó esa experiencia. Y bueno, ahora... El 1 de mayo vamos a tocar en Argentino Junior. Y por el aniversario. Claro, ya falta poco, que una semana y media. Va a haber artesano y va a haber otras bandas más. Así que las invitamos también. Buenísimo, ahí tiramos la data. ¿A qué hora empieza? ¿Cuánto vale la entrada? ¿Tenés idea o no? No, la entrada es gratis. Bien. Y decí la dirección por la gente que no sabe. ¿No tenés idea? No, yo tampoco. Bueno. Ya saben, claro, bueno, ahí está, en el predio. Bueno, ¿quieren contar alguna anécdota, algo gracioso, algo significativo para la banda, para algo que les haya pasado tocando o ensayando o algo que sea gracioso para compartir? Tocando desde afuera no se ve, pero nosotros que estamos ensayando por ahí los errores o alguna de esas cosas que decís... No, tenías que entrar antes o alguna de esas cosas que por ahí generan un poco de risa siempre al final del show. Está bueno, mejor que genere risa y no nervios, ¿no? El error por ahí. Está bueno, chicos, la verdad que los felicito de nuevo. Bueno, y si quieren regalarnos un tema o dos, los que ustedes quieran. Placaron mi cabeza. aquel que aprendió a ladrar y a volver al hogar para poder comer. Fracano, me clavé tus puñales por la espalda. Tan profundo, no me duele, no me hace mal. Lejos en el centro de la tierra, las raíces del amor. Que sea rock. los domingos a las 20 horas y los jueves a las 21 horas en Indie Rock 104.7 MHz, www.fmindierock.com.ar. Pasaba la entrevista con los cinco bastos y quería decirles, bueno, ahí quedó una partecita cortada donde decían las redes, se las digo yo, los cinco bastos están en Instagram, en Facebook y creo que también en Twitter, en creo Twitter, que habían dicho. Sí. Bueno, y ahora vamos a seguir con esta banda, se llama Almanac, pero digamos, de quien tenemos que hablar es del autor de esta Victor banda Smolky. Exactamente, que es un músico bielorruso que ya lo hemos presentado antes. Uno de mis guitarristas preferidos, perdón. Así es, estuvo en la banda de heavy metal Rage desde el 99 hasta el 2015, ¿no? Y bueno, ahí se salió y ahora está con este proyecto. Así que bueno, ya habíamos hablado de él, es un compositor bielorruso y multiinstrumentalista. Y fue, bueno, el miembro permanente de esta banda Rage. Y actualmente se encuentra desarrollando numerosos proyectos musicales, como la consolidación de su banda de heavy metal Almanac en 2016, en el que han lanzado 3 álbumes de estudio. Y hemos elegido para esta noche de hoy de Que Sea Rock, aquí en la noche de domingo de Tres Arroyos, en la Indie, este tema de Almanac, Self-Blinded Eyes. Temazo. We'll be right back. sea rock. Subí el volumen y que sea rock. Domingo 20 horas, jueves 21 horas, por Indie Rock, 104.7 MHz. www.indierock.com.ar. Y aquí estamos en Que Sea Rock. Así pasaba este señor Víctor Smolsky con su banda Almanac y su tema Self-Blinded Eyes, que sería como taparse los ojos a sí mismo, ¿no? Algo así, bueno. Y acá tenemos un saludo que recién estábamos mirando en el teléfono. Antonella Suárez, que mandaba un saludo y decía que estaba ahí escuchando la entrevista con los chicos, los Cinco Bastos, y esta chica Antonella de San Mayol, así que le mandamos un saludo. Saludos. Y también a Silvia, que nos está escuchando también. Y ahora vamos a ir a esta banda Saint Demon, que vamos a volver a la parte nórdica del programa de hoy. Es un grupo musical de power metal de origen sueco, formado en 2006 por el baterista Ronnie Milanowicz. Y en una entrevista, Ronnie contaba, dice, podríamos definir al capitán Saint Demon que controla la nave que se ve en la portada de In the Shadows Lost from the Brave como nuestro Eddie. Se referirá al Eddie de Iron Maiden, supongo. El nombre de Saint Demon es un símbolo de vida, donde se puede elegir a veces ser un santo o un demonio. Nada ni nadie es más bueno y ni más malo que el otro, ¿no? Sino que depende de las elecciones que hacemos día tras día. O al menos esa es nuestra forma de pensar y nuestro mensaje, decía Ronnie Milanowicz de Saint Demon. Y bueno, dice, procedente de la banda power metal Dionysius, Ronnie Milanowicz montó este grupo para probablemente continuar con la línea marcada por sus ex compañeros. La banda se inició en 2006, pero no fue hasta 2007 que consiguieron un contrato con Frontiers Records. A finales del 2007 e inicios 2008 grabaron lo que sería un álbum debut, In the Shadows Lost from the Brave, el cual fue publicado en el 25 de enero de este año, o sea, de 2008, y lo produjo Jens Bogren. Roy Zeta, Jens Bogren se encargaron de producir Pandemonium, su segundo disco. Así que vamos entonces a ir a este tema de la banda Saint Demon, que se llama Oceans of Abyss. We'll be right back. Subí el volumen y que sea rock. Domingos 20 horas, jueves 21 horas, por Indie Rock 104.7 MHz. www.fmindierock.com.ar. Y aquí estamos nuevamente en que sea rock, la radio cooperativa Indie Rock 104.7 MHz. Rivadavia 641 La Casona, nuestro número de teléfono 2983-542913, nuestras redes Instagram FM Indie Rock y la página web www.fmindierock.com.ar, donde también nos pueden escuchar y encontrar todos los podcasts de los programas de la radio. Y ahora vamos a pasar a esta banda alemana, Brainstorm, es un grupo alemán de heavy metal formado en 1989 por Thorsten Ilenfeld y Milan Lonkarik en la guitarra y Dieter Bernert en la batería. Este grupo lanzó su primer demo, Hand of Doom, después de un año de existencia, seguido de muchos espectáculos y varias compilaciones y demos. Heart of Hate en el 92, The Fifth Season en el 94. La banda firmó su primer contrato de grabación en el 97. Producen su primer álbum, Hungry. Un álbum que los lleva a la fama en poco tiempo, lo que les permitió hacer un tour por toda Europa. Y en el 98 la banda contrató al ilustre productor de equipo Dirk Schatter y Charlie Paufein para garantizar una perfecta producción en su segundo trabajo, Unholy. En el 99 el puesto de vocalista quedó vacante y la banda lo llenó con uno de los mejores líderes del metal de todo el mundo, Andy Frank. Finalmente todo fue cayendo en su justo lugar y la banda firmó un contrato con Metal Blade Records y tan esperado tercer álbum, Ambiguity. Se grabó en casa de estudio de música con Dirk Schatter y Sasha Pez, que Sasha Pez es el que estaba con André Matos. Así que fueron recibidos con euforia comentarios de todo el mundo. El éxito de giras europeas y veras apariciones en el festival aumentaron aún más la popularidad de la banda. Así que, bueno, tienen varios álbumes más: Metus Mortis, Liquid Monster, Fire Walk With Me, en el 2008. Creo que ese es el último. Ah, no, 2021. Wall of Fools. Bueno, tiene muchos álbumes: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 álbumes. Y unos demos ahí. Bueno, así que esta banda Brainstorm, que vamos a escuchar esta noche en que sea rock, el tema se llama Glory Disappears. There is no tomorrow. All of my secrets and all of my demons, I know they will follow. Glory disappears. Subí el volumen y que sea rock. Domingos 20 horas, jueves 21 horas, por Indie Rock, 104.7 MHz, www.fmindierock.com.ar. Volumen y que sea rock. Así pasaba aquí en Que Sea Rock. ¿Cómo estamos con el teléfono hoy? Tenemos un saludo también de Leti Suárez Zapag, que está escuchando la radio. Saludos desde la radio. esta banda que pasaba anteriormente, Majestica, es una banda de power metal sinfónico de Boden, Suecia. Fueron formados en el 2000 con el vocalista Tony Johansson. No sé si tendrá algo que ver con Johansson. Debe haber mucho Johansson. Son suecos también, bueno. Están influenciados por películas centradas en bandas sonoras como El Señor de los Anillos y bandas como Halloween y Michael Kiske y Rhapsody of Fire. Que creo que Rhapsody of Fire es Rhapsody, ¿no? O sea, es la misma fórmula. Debe haber algún integrante ahí. En 2008 Majestica lanzó su primer álbum The Light con Rebel Records. Y bueno, era la que pasaba. Ahora vamos a ir a otra banda que hemos elegido para esta noche. The Frozen Land es la banda. Y acá, bueno, hay una crítica, ¿no? Dice, he podido disfrutar del disco debut de esta banda finlandesa con cantante italiano al frente, Tony Meloni. El resto de la banda la componen Tuomas Ilvonen, de guitarra, Aki Kuokkanen, en batería, y Lauri Mutilainen, en teclados, y Juhana Heinonen, al bajo. El álbum tiene prevista su salida a finales de noviembre, dice. Tras una helada portada muy en la línea fanática, fantástica, de Juegos de Tronos, se esconden 10 temas que, como es tradición en mi forma de escribir, dice, comento para todos vosotros las siguientes líneas. El plástico se inicia con Loser's Game, en donde las rítmicas que se recuerdan sobremanera a los Hammerfall. Ah, mirá, bueno, ahí tenemos. Voy a firmar los problemas de Stratovarius. Bueno, más o menos en la línea de lo que estuvimos escuchando anteriormente, que sonaba también un poco a eso. Su cantante Meloni en algunos momentos recuerda a Coti Pelto. Este debe ser entonces el que estuvimos escuchando también unos programas atrás que nos daba como esa sensación, que leíamos a ver si era Coti Pelto y no era, ¿no? Bien, destacar el paisaje instrumental con muy buen solo y queda lastrado, dice, por el sonido que podría ser bastante mejor. Ajá, bueno, vamos a ver si es cierto, ¿eh? ¿Cuál elegimos de Frozen Land? Elegimos Delusions of Grandeur. We won't. escuchando Que Sea Rock. Domingos 20 horas, jueves 21 horas por Indie Rock 104.7 MHz. www.fmindierock.com.ar. Son los auspiciantes de Que Sea Rock. Para dejar tu auto, moto o camioneta impecable, pasa por Lavadero Al Detalle, ubicado en Bernardo Irigoyen 745, donde podrás limpiar el interior, exterior, chasis y motor, incluido de tu vehículo, también pulido de ópticas y encerado completo, al precio más accesible en el rubro. Comunícate por WhatsApp o llamada al número 2983-459785, Lavadero Al Detalle, Bernardo Irigoyen 745. La reina de las tortas fritas, churros, tortas fritas, sándwich, miguelitos, pepas, tortas y muchas cosas súper ricas que puedes encontrar en Caseros 164. Almacén MD, donde encontrarás todo lo que necesitas. En almacén, kiosco, productos de limpieza, juguetes y mucho más. Pásate por Salta 415 o comunícate al 2983-388667. Francesca, Crochet Shop. Prendas alternativas, mesh tops, suéteres, guantes, llaveros, gorros, mitones, carteras, marcadores para libros, prendas y accesorios a pedido. Encontranos en Instagram, @francesca.crochet o al teléfono 03548-419099. Centro de Estética y Bienestar Flor de Loto. Reflexología, Reiki Kundalini, flores de Bach, masajes y depilación descartable. Turno al 2983-351652. Así pasaba esta banda Frozen Land y ya estamos casi ahí en la recta final de nuestro programa de hoy aquí en Que Sea Rock en Tres Arroyos en la radio cooperativa Indie Rock 104.7 MHz. Aquí estamos con Franco pasando este domingo, escuchando muy buena música acá en la radio, compartiendo con la audiencia en vivo. Así que agradeciendo los saludos de toda la gente que se comunicó con nosotros esta noche. Un gran paso de los chicos también en su entrevista cuando se tocaron en vivo. Y bueno, y van a, no sé si lo dijeron en la nota, porque habíamos estado charlando también, que van a participar en los bonaerenses los chicos, son todos jovencitos, así que nos pone contentos de encontrar así niños músicos que adolescentes. Sí, bueno, 14 y 17 años, son adolescentes. Y bueno, como los chicos de Chávez también, Hertz, que lo habíamos hecho la nota también, que eran niños así de esa edad también. Y así que ahora vamos a pasar a esta banda Burning Point. Para esta noche de hoy, creo que son ya nuestro anteúltimo tema. Y encerraríamos con esta banda Iron Fire. Pero Burning Point, que es el que ahora vamos a escuchar, es una banda finlandesa. A ver, acá vamos a ver si podemos correr esto. Bien, bueno. Esta banda finlandesa de power metal, heavy metal, fue fundada en el 99 en Finlandia por Pete Hahonen. En el 2016 la banda agregó al vocalista Nite Valo, que era de la banda Battle Beast. Así que esta banda finlandesa, como dijimos, Burning Point, y su tema para esta noche, Time Has Come. We'll be right back. Estás escuchando Que Sea Rock, domingos 20 horas, jueves 21 horas, por Indie Rock 104.7 MHz, www.fmindierock.com.ar. Y aquí estamos en el final de este programa de hoy. Hemos elegido a esta banda Iron Fire para despedirnos. Es una banda danesa de power speed metal, formada en 1995 bajo el nombre de Misery, el cual cambió a Decades of Darkness para finalmente ser Iron Fire. Ha tenido muchos cambios de músicos. Ha habido un montón de cambios de bajo, de batería y de guitarras, como que han cambiado todos, ¿no? En el presente se encuentran Marty Sting, Kirk Bacharach y Gunnar Olsen. Esta banda danesa de power speed metal va a ser la protagonista de nuestro final del día de hoy de Así Que es. Sea Rock. Aquí con Diego en los controles. Y Franco y Tana, quien les hablan. Y bueno, les mandamos un saludo a todos este domingo, que terminen bien este finde. Y un saludo, bueno, a mis viejos allá en Córdoba. Saludo ahí a Silvia y Eduardo, que nos están escuchando. Y a todos nuestros oyentes, obviamente. Son los el jueves a la 21, obviamente, nos van a escuchar la repetición de hoy. Y bueno, esta banda Iron Fire con su tema Dam of Creation. Y nos vemos el próximo domingo, el jueves a las 21. Escuchen el programa para los que no lo pudieron escuchar entero. Así que, Franco, nos despedimos hasta el domingo que viene en Que Sea Rock, y que tengan una muy exitosa semana, gente. Nos vemos.